94.3 Río FM. 11:40 minutos de este domingo 21 de marzo. Yo te digo, a lo largo de los 31 años que cumplimos este año, han pasado por la mesa de este programa muchísimas personas. Ustedes son testigos de la cantidad de gente que hemos tenido y hemos hablado todos los domingos, de una y otra manera, empresarios, políticos, algunos deportistas, artistas. Con todos hemos tenido una relación muy buena, porque de repente la mesa de este programa es para el diálogo. Es el honor a la palabra que lleva el título de este programa, se llama Bermud, que se emite acá en la FM Río desde hace tantos años. Nunca hasta acá tuve la posibilidad que tengo en este momento, que vamos a empezar a desarrollar a partir de este momento, de entrevistar a un ídolo. ¿Entendés? Y es una cosa media compleja. Uno entrevistó a un montón de gente. Ahora, nunca tuve un ídolo mío sentado enfrente como tengo en este momento. Y esto me toca muy de cerca, porque si hay cosas que he hecho en mi vida, es ir a hacer deporte. Y el deporte de mi vida es el básquet. Y empecé a jugar al básquet a los 5 años. Y yo, cuando nací, mis padres me hicieron socio de regatas. O sea, a ver, soy toda esta cosa, ¿no? Y el deporte te da amigos, y el deporte te da momentos, y el deporte te da mirar, y te da referentes, y te da ídolos, y te da esa gente que vos decís, son argentinos y son nuestros, y bueno, y el mundo los reconoce. Román Chuzo González, o el Gigante, es un jugador de básquet argentino. Esto lo leo de la Wikipedia, que la tengo delante mío. Juega en la posición de pivot. ¿Viste el que juega abajo, el grandote? Bueno, Román, que tengo enfrente mío, mide 2 metros 11. Se agachó para pasar por la puerta de la entrada de esto. Y yo no quiero hacer referencial esto solamente para la gente del básquet, sino que aparte lo ama, ¿sí? Porque aparte es selección argentina, jugó en 6 países. Quiero compartir con él experiencias, y por sobre todas las cosas arrancar diciéndole gracias por estar acá un domingo a la mañana y por compartir con la audiencia de Bermud del mundo un momento. Buen día, Chuzo. Buen día, Mabel, ¿cómo andas? Bueno, primero, antes que nada, saludarte, agradecerte por la invitación. Hoy nos encontramos con una mañana muy linda para comenzar una linda charla, un poco más distendida, donde seguramente vamos a estar contándole a la gente varias cosas de la vida que me ha tocado vivir y estar, ¿no? Como dijiste vos, tuve la suerte, gracias al deporte, en este caso al básquetbol, conocer o haber jugado en 3 continentes y nada, haber armado una carrera, una familia a través de un trabajo que hice, el deporte, donde uno, ya no me quiero por ahí hacerla muy larga, extensa, ¿no? Pero donde uno tiene que viajar continuamente con la familia. A mí me ha tocado estar con mi hijo más chico cuando tenía 3 años en Arabia, cuando tenía 5 años en Italia y después en España. Y bueno, creo que va a ser una linda mañana. Así que nada, agradecerle a toda la gente que seguramente está conectada. Son muchísimos los mensajes que me han mandado. Recién me acaban de mandar mensajes de la ciudad de Colombia y de Venezuela, 2 técnicos amigos que descargaron la aplicación y están enchufados. Y un abrazo grande para ellos. Un abrazo grande. Y nada, vamos a comenzar. Sabes que es complicado encararte. No por una cuestión de originalidad, sino por lo vasto, por lo enorme de tu trayectoria, de todas las cosas que hiciste, de todos los lugares donde jugaste. Y obviamente tenés que empezar por el principio y tenés que arrancar. Y bueno, sí. Vos fuiste grande siempre. O sea, ya naciste grande y alguien te vio y te dijo, ¿no querés jugar al básquet? Sí, yo a los 5 años por primera vez mis padres me llevaron a una cancha de básquet. Ahora recuerdo todavía como si fuera el día de ayer, entrando a un club, al Almirante Brown de Puerto Madryn. Me acuerdo que me dejaban con la escuelita, en ese momento se llamaba Cebollita. En la puerta del kiosco teníamos un kiosco de diario típico de Pueblo Chico, y yo me escapaba de las prácticas para ir a leer la Condorito, la Paturuzú. ¿Qué Paturuzú? La Paturuzú, y bueno, y el coach salía afuera a buscarme para meterme dentro de la cancha, y así empezó todo. Primero como como que mis padres me mandaban a hacer un deporte, después, bueno, el tema de conocer chicos de mi edad, hacer un grupo de amigos, y después, a medida que fue pasando el tiempo, forjándolo y haciendo que el básquet ya sea una herramienta principal en la vida cotidiana mía. O sea, mi vida era ir a la escuela, salir de la escuela, ir al club. En esos momentos no existían las redes sociales, no existía el internet, no existía el celular. Entonces, yo recuerdo una infancia colmada de cosas lindas, donde salíamos a la plaza, íbamos a jugar al fútbol, estábamos todo el día en el club. Y bueno, eso fue cambiando a través de los años, ¿no? Cómo va generando, cómo se va desarrollando la sociedad, cómo vamos avanzando tecnológicamente. Y bueno, hoy nos encontramos, hoy me encuentro a mi edad, en una ciudad hermosa, donde ya estoy por cumplir el mes, donde me han tratado de una forma muy especial, donde me han acobijado, y la verdad que estoy sin palabras. Por eso, como te decía en un comienzo, para mí es un orgullo y una alegría poder estar con ustedes y poder compartir, ¿no? Lo que es uno está acostumbrado, lo hablábamos en off, que cuando uno hace un reportaje es siempre muy metódico, muy específico, de hablar del básquet, que te preguntan qué pasó en una olimpiada y en un mundial, y el hecho de tener la posibilidad de desarrollarte. Sabes que por ahí hay una visión diferente con el paso de los años. Te pasará también con la vida, entiendo, porque también nos pasa a nosotros, ¿no? Creo que a todos, que va cambiando la manera de ver las cosas a partir de que van pasando los años. Y esa visión que uno va adquiriendo necesariamente viene impregnada de los conocimientos que ha ido incorporando a lo largo de la vida, y uno empieza a verse para atrás, tal vez, no sé si de otra manera, pero para una persona que en el deporte, una persona como vos, que en el deporte llegó al máximo nivel mundial, fuiste medalla dorada en la tradición argentina, tuviste ahí al borde de jugar en la NBA, jugaste en 6 países, o sea, sos un top, sos un jugador top del deporte que amo, y del deporte mundial. Es decir, a ver, no es por uno, y no lo digo yo, es decir, a ver, sos una de las pocas personas, un tocado por la varita mágica, ¿sí?, que dijo, bueno, vos vas a formar parte del staff del básquet del mundo. ¿Cómo ves ese arranque ahora, ¿no? Ese arranque donde fuiste a parar a Comodoro Rivadavia, donde arrancaste, donde te daban un sándwich y la coca, es decir, ese principio que creo que es la base de todos los jugadores que alguna vez terminan siendo profesionales, la base del sacrificio, porque ese creo que es uno de los tantos secretos que tiene esto. Sí, mira, es una excelente pregunta, porque es lo que hablo constantemente con los chicos cuando voy a dar algún curso o una charla, que me preguntan cómo me inicié yo en el deporte. Mucha gente piensa que por ahí el hecho de ir a un club, jugar 2 o 3 años y ya estar fijo. A mí me tocó a los 16 años irme de mi casa, tomar la decisión, porque me vino a buscar un equipo que en ese momento, como lo nombraste vos, Gimnasia de Grima de Comodoro Rivadavia, donde le ofrecen a mis padres vivir en una casa al cuidado de una pareja con 6 jugadores reclutados de toda Argentina. Y ahí empezó un poco la peripecia mía de empezar con la sensación de sentir, si hago las cosas bien y soy una persona correcta, seguramente voy a tener una chance de poder jugar en algún nivel profesional y poder, si Dios quiere, hacerme una carrera a través del básquet. Fueron muchos años de inversión. Como te decía antes, le comento a los chicos que uno tiene que ir pasando y armándose una coraza. En el deporte es el trabajo, por ahí el deportista es el trabajo más complicado, por el simple y solo hecho de que uno llega a los 36, 38, si no tuvo grandes lesiones en su vida, ya está tocando el final de la carrera. Sin duda. Y después viene la segunda parte de la vida, ¿no? Porque vamos a poner una base, a los 40 años te retiraste profesionalmente y después tenés que hacer otro trabajo por el resto de vida que te queda. Claro. Y tenés que volver a adaptarte, y ese cambio es fuerte. Pero como mensaje, la verdad que no sé cómo explicarlo, ¿no? Yo lo que apunto es, sí, en esto, porque aparte es común, yo recuerdo haberlo hablado con el Chapu a esto. Y el Chapu Nocioni, bueno, si le suena también, selección nacional, Europa, Madrid, NBA, todo, o sea, todo. Es de Gálvez, jugó con nosotros acá de chico, ¿sí? A los 16 también se rajó y fue a parar a La Plata. Y en La Plata, o sea, también hacía esto, ¿no? Claro. De vivir por el sándwich y la coca. O sea, lo que voy es el precio del sacrificio, el precio del desarraigo. el precio de extrañar, y por sobre todas las cosas, un enorme espíritu de responsabilidad, claro, y de superación. Creo que ese es el piso, decir, bueno, a ver, esto de que, entre comillas, la fama cuesta. Y cuesta muchísimo intentar a llegar a tener, bueno, fama. Eso es de adentro, claro. Ese es el fuego interno que normalmente hay que pedirle a los chicos, y no todos llegan. Es el primer gran filtro. Claro, ¿sí? tal cual. Cuando uno invierte en el sentido del trabajo, el desarrollo de la enseñanza, el aprendizaje, y uno va viendo que pasa el tiempo y como que te vas desarrollando, en este caso en la materia de básquet, te sentís apoyado con un club. Yo creo que hay una gran diferencia entre los clubes formadores y los clubes profesionales, ¿no? A mí me tocó estar en un club formador, que a su vez se hizo profesional, donde me tocaba compartir no solo la casa, sino parte del equipo con muchos chicos de mi edad, donde se seleccionaba y donde antes era mucho más duro poder llegar a debutar en una liga nacional o poder jugar a nivel profesional. Como decís vos, a mí me costó una inversión. Yo debuté en la Liga Nacional en la A a los 18, yo fui reclutado a los 16 y yo mi primer contrato profesional lo firmé a los 21, o sea que yo tuve prácticamente, como decís vos, 5 años invirtiéndole en el físico, en el estudio, en el entrenamiento, para llegar a tener una chance y que algún día algún equipo me dé la posibilidad de jugar en el sentido profesional. Así que así comenzó un poco mi carrera. El básquet de la República Argentina tiene un antes y un después de una persona que fue León Nachnudel. Correcto. León Nachnudel fue un visionario del básquet en esta Argentina nuestra, que fue la persona que dijo, vamos a armar una liga nacional, vamos a permitir que vengan jugadores extranjeros, vamos a levantar el nivel de los jugadores a partir de que no es lo mismo marcar un nacional que marcar un extranjero, no es lo mismo tener que soportar, viste, un tipo de 2 metros y pico, y ahí empezaron a aparecer, entre comillas, los negros, aparecieron los yanquis, aparecieron los puertorriqueños, los colombianos, y nuestra liga nacional se vio valorizada desde sus arranques, y te estoy hablando de hace un montón de tiempo atrás. Eso hizo que nuestro básquet cambie. ¿Cómo viste el arranque de la liga nacional? Yo allá por el año 96, cuando ya estaba más empapado, que ya formaba parte de un equipo de primera, se veía, como dijiste vos, el gran padre de esta liga nacional, que es León Nachnudel, que previamente al inicio siempre se jugaban los famosos torneos federales, que sí, se jugaba solo en la capital federal, sí, metropolitano, eran muy pocos los equipos. Y el argentino mayores, que era el boom, que se jugaba en una semana, eso quedaba corto, la gente quería ver más básquet. Ya veníamos con la mística de los famosos campeones del mundo de 1950. Sí. Entonces fue todo un enroque de cosas y bueno, el gran León, como decís vos, fue quien, el iniciador para hacer una liga nacional, ¿no? Un equipo, como te comentaba yo, de Comodoro Rivadavia hasta un equipo que estaba en La Rioja. Y el crecimiento se fue dando año tras año, el desarrollo de los jugadores se fue viendo cada vez más, las publicidades empezaron a apoyar el deporte, se empezaron a salir las famosas camadas. Yo soy la camada anterior de lo que era ese Marcelo Piranesio, Juan Espil, Hernán Montenegro, el Gallo Pérez, Lila Maciel, sí, Campana, el Gavidía. Y después vino esa famosa inicio de Generación Dorada, donde bueno, vienen los Montequia, vienen los Sánchez, vienen los Oberto, vienen los Volkovisky, bueno, González y todos los jugadores. Y después viene la tercera etapa, que están ahora los Facundo Campazzo y todos los chicos que vienen. Se generó una mística en la selección y no importa hoy en día, si bien los nombres son muy importantes, la persona que estén representando al equipo, lo vimos el año pasado en el Mundial, ¿no? Sí. Yo era uno de los muy pocos convencidos de que Argentina podía llegar a jugar una final. Yo lo daba a Argentina para cuartos u octavos. ¿Cuándo? El mundial que pasó, ajá, que perdimos la final. Sí, sí. Y el equipo fue demostrando, se fue desarrollando y fue creando una mentalidad ganadora y nada, entrar al campo de juego, es el equipo rival, el jugador es el base que mide 2 metros, el pivot que mide 2.11, que pesa 140 kilos, y vos mirás tu equipo, tenemos un base de 1.85 m, y ahí se empieza a ver, o ahí empieza el jugador argentino a sentir lo que genera en otros países, ¿no? Yo recuerdo una entrada en calor previo a jugar con España, que venía a ser campeona del mundo, estoy hablando de la época de las Olimpiadas, recuerdo hacer una entrada en calor con un famoso Dream Team de la NBA, ajá, y después recuerdo hacer una entrada en calor jugando un argentino mayor en Catamarca. ¿Qué se siente teniendo los monstruos de eso enfrente? O sea, a ver, es un poco idealizar una realidad, ¿no? Es algo muy loco, ¿no? Porque vos te enfrentás, es como si lo movemos a la situación de fútbol, vos decís, bueno, me voy a Europa y están los mejores equipos, los mejores jugadores, vos vas a la NBA o enfrentás al Dream Team y ves son todos súper jugadores, que están súper preparados, que son súper profesionales, que uno los ve por tele, que no muchos tienen la posibilidad de llegar a esa liga americana. Entonces en un momento te encontrás enfrentándolos y notás la realidad, porque la diferencia es abismal. Defender un LeBron James que mide 2.4 metros, que te defiende al base, al ayuda, al alero, al ala pivot y al pivot con la misma intensidad, o enfrentarte en uno contra uno con Kobe Bryant en sus mejores épocas, o ver el final de la carrera de Jason Kidd, para mí uno de los mejores bases de la historia de la NBA. Y vivir todas esas cosas, uno lo toma, el jugador, primero está representando un país y nosotros valoramos mucho, yo lo he hablado con vos en off, en una cancha, como de costumbre, de que nosotros sentimos parte de la obligación. Yo estuve 10 años interrumpido en la selección, yo no tuve la posibilidad de estar en una selección inferior o formativa de la Argentina, o sea que yo a los 21 años cuando debuté en la mayor, yo nunca pensé que iba a tener una citación. De repente arranqué yo por la era de Mañano, después hice toda la era de la Oveja. La Oveja Hernández. Y bueno, como te comentaba antes, nosotros tenemos una obligación de poder contarle a la gente la pasión que necesitamos, porque cómo movés el motor de la selección, vos decís, cómo podés unir a Ginóbili, que viene de ser campeón del mundo con los San Antonio, junto con Fabricio Berto, cómo traes a Luis Escola con Pablo Prigioni, que viene de salir campeón de la Euroliga con el Tau Cerámica, y metés un grosso de 4 o 5 jugadores de la Liga Nacional, se juntan esos dos y hacen un entrenamiento de 25 días y empiezan a ganar cosas, un sudamericano, un Bien. Panamericano. Ahí hace un paréntesis. Sí. Y yo traigo a la memoria las charlas que he tenido con Miguel Romano. Miguel Romano, ¿te acordás de Miguel Romano? Miguel Romano, el de Coronda, se fue a vivir a Buenos Aires, periodista deportivo, creador de la revista. Uno de los mejores periodistas de la historia del básquetbol argentino. Creador de la revista Solo Básquet. Persona que acuñó el término Generación Dorada, entre otras cosas. Bueno, los veranos y las vacaciones de invierno de Miguel era un clásico que pasara por acá y habláramos de esto. De básquet. Recuerdo y tengo guardado por allá en una cinta uno de los tantos reportajes que hicimos con Miguel, de charlas que tuvimos con Miguel al aire, cuando Miguel explicaba que no es una casualidad el hecho de haber llegado donde se llegó en el básquet de la Argentina, porque el básquet de la Argentina cambia el básquet mundial. Y eso, que suena muy loco, fue real. Es decir, esto que vos planteabas, tener un Shaquille O'Neal que de repente mide no sé, pesa no sé qué sé yo, que es una mole andando, que te defiende, que esto, todo lo demás, tener esa gente con todo ese poderío físico, táctico, que vienen desde chiquitito con un entrenamiento especial, con una alimentación determinada, haciendo nada más que eso, y salir a enfrentar eso impone como para balancearlo, un gran laburo de equipo. Sí, correcto. Y eso es lo que, decía Miguel, incorpora la generación dorada, o se incorpora en el básquet argentino, que hace que lo haga diferente, y que ese modelo que incorpora el básquet argentino sea replicado a partir de ahí por otras partes del mundo. Sí. O sea, es como que la Argentina, la selección argentina, ponele la generación dorada, para mí es el básquet argentino de la mano, bueno, de los técnicos que hemos tenido, que le han imprimido al juego esta solidaridad colectiva que hace que se cambie la individualidad por el juego en equipo. ¿Es así? Sí, tal cual. Para que entiendan un poquito más que nada los chicos y la gente que recién se arma, o que por ahí conoce muy poco de lo que es esta generación dorada. Yo recuerdo allá por el año 2002, sudamericano de Valdivia, si no me equivoco, con el comienzo de lo que fue la generación dorada. Argentina cansada de tener que intentar llegar a semifinales para poder jugar un sudamericano, y de repente se juntaron 12 tipos en una habitación. Recuerdo la habitación del capitán de esa selección, a ver cómo podían hacer conjuntamente para poder llegar a un logro de equipo, y la única matemática que daba era que tenía que cada jugador dejar un ego de lado, o claro, dejar algo en pos del compañero. Entonces, claro, cuando mirábamos el roster y decíamos, bueno, a ver, ¿cómo armamos el equipo? Porque muchos lo comparan con el fútbol. Decimos, bueno, tenemos un equipo de fútbol que vale 180 millones de euros, pero Messi no puede jugar con Agüero, Agüero no puede jugar con Di María no puede jugar con Higuaín. Y creo que la gran virtud que tuvo esta selección o esta generación dorada fue el hecho de reconocer y saber que tenía, la única forma para lograr una victoria o para llegar a un buen puerto era dejar un ego de lado, saber que se jugaba con una ideología, que teníamos una de espada que se llamaba Manu Ginóbili, que era el único jugador que tenía la vía libre, y después de ahí, desde Oberto, desde Pepe Sánchez, Montecchia, de los campeones de la medalla de oro, los campeones de la medalla de bronce. Ya los técnicos, estamos hablando también de una camada que viene de 10, 15 años continuos, ya tiene una filosofía y una mística de juego, que cuando entrabas a ver a la selección te daba la sensación de que era un grupo de amigos, porque era la realidad, porque ninguno peleaba por ser mejor que el otro, porque, como te decía antes, a mí me tocó como experiencia personal en las Olimpiadas de Beijing. Previo a las Olimpiadas jugamos un sudamericano también en Chile, donde 6 jugadores de que jugamos la Olimpiada fuimos a jugar el sudamericano para Argentina, que era la clasificación al Panamericano el año siguiente. Salimos campeones, yo en ese equipo era el capitán, salí goleador, mejor jugador y en el quinteto ideal. A los 3 días finalizado el torneo yo me tenía que unir al grupo olímpico, Manu Ginóbili, Fabricio Berto, para ir a las Olimpiadas. Y yo sabía que mi rol no iba a ser el mismo. Claro. Sabía que de ser titular y de ser un jugador preponderante en la selección iba a pasar a ser un jugador de rol, porque adelante mío estaba Fabricio Berto, que venía a ser campeón del mundo. A mí nunca el técnico me dijo, mira, vas a jugar menos, vas a jugar más. Yo siempre estuve igual de contento y sabía que la única forma de que Argentina llegue a lograr algo o intentar lograr una medalla, que mi rol era ese, el darle descanso a Fabricio Berto en una Olimpiada, en entrenar duro, en estar siempre positivo, en apoyar al equipo, y después eso va generando una camada, a ver, una unión mental en el equipo. Estamos hablando de, a ver, yo antes de jugar las Olimpiadas jugamos en una plaza de toros en Madrid contra España, jugamos un torneo en Nanjing contra Lituania, que nos ganó los 2 partidos por 20 y después nosotros le terminamos sacando la medalla del cuello. Sí. Fuimos a jugar a Las Vegas contra el Dream Team. Uh-huh. Estamos hablando que para llegar a una Olimpiada casi hicimos un cuarto de mundo, porque hicimos Puerto Rico, Estados Unidos, España, fuimos a Nanjing y después terminamos en Beijing. Es una gira de 60 días y si el equipo no está bien de la cabeza, vos pensás que también los jugadores de selección, tanto en el fútbol o cualquier profesión, se entrena o se trabaja durante todo el año en el equipo local y después tenés una semana de vacaciones y tenés que volver a entrenar para representar a tu país, volvés de ahí y ya vuelvo a arrancar la liga. Entonces nosotros tomábamos, ese grupo de la generación dorada, tomábamos las concentraciones de la selección como que íbamos a juntarnos un grupo de amigos, siempre con la seriedad y el trabajo. Entonces eso es lo que se notaba, y por ahí no sé si mucha gente logró ver cómo se preparaba mentalmente previo a jugar un partido la selección argentina. Yo tengo un videito, después te lo voy a dar para que compartas con la gente, para que lo vean. Nosotros teníamos un jaca. Uh-huh. Y lo hacíamos en el túnel antes de entrar a jugar el partido y con el equipo que enfrentábamos, y muchas veces han llegado comentarios de técnicos muy, muy, muy buenos, inclusive de la NBA, contando ese tipo de anécdotas de que veían 12 jugadores argentinos saltando, haciendo un cántico, saliendo a la cancha a dejarlo todo, y creamos un clic en el básquet, porque frente a Argentina se empezó a hablar más de Argentina, Argentina siempre iba ganando un lugarcito más. Perdimos una final del mundo, ganamos una medalla de oro, ganamos una medalla de bronce, perdimos otra final del mundo. Entonces Argentina siempre dio y siempre cambió jugadores, porque hubo un recambio financiero importante. Entiendo una gran capacidad mental para asumir estas cuestiones, pero por sobre todo, no es el changüí argentino, ¿no? No es esta cuestión de ser sobrador, sino el entender que uno puede. Cuando de repente, Mañano, gran técnico, gran pensador del básquet, genera todas estas cosas con ustedes. Entiendo que el gran clic es decir, a ver, son tan humanos como nosotros. Bueno. Hacen el mismo deporte que nosotros, lo que pasa es que ellos hacen otras cosas y nosotros tenemos que, para tratar de igualarlo, no podemos ser ellos, pero sí podemos ser nosotros. Bueno. Y a partir del ser nosotros, creo que nos empiezan a respetar, decir, bueno, no, ojo. Ellos hacen su básquet y nosotros tenemos que ver cómo derrotamos ese básquet, claro, del equipo, que salimos a divertirnos. Es decir, a ver, nosotros con el corazón henchido, ¿viste? El corazón explotando, mirándonos por televisión, sabiendo que, viste, la pelota tiene que salir y dar vuelta y dar vuelta y dar vuelta, y sistema y sistema y sistema y sistema hasta que uno pueda, y el uno no importa quién era. Claro, ¿no? Esa es la piedra angular. La gran diferencia de esto es que es la figura de la cancha o las cinco individualidades del equipo rival contra un equipo que juegan todos amalgamados. Creo que es el gran secreto que lo llevó, sí, que lo llevó a esto. Ni hablar. Lo que deja para adelante una filosofía de juego que se transmite de ahí para abajo, desde ese momento para abajo en todo el básquet argentino, seguro, sí, y en muchos lugares del mundo. Tal cual, sí, yo conozco técnicos, como justo estábamos hablando, técnicos de Venezuela, técnicos de Colombia, técnicos de Chile, que en cierto en algún punto de vista intentan copiar el trabajo que se hizo en la selección durante los últimos 20 años para tratar de generar el mismo proyecto, porque en definitiva, volviendo, nosotros Argentina generó muchos jugadores de calidad, eso es obvio, no es nada nuevo, pero no sé si la cantidad que puede generar otro país. Entonces era cómo podemos a través de un país que viene golpeado hace muchos años, cómo podemos intentar buscar alguna joven estrella en el interior y demás. Yo creo que la mística que generó y que genera la selección hoy en día es un ejemplo, y como tal está bueno contarlo, está bueno reproducirlo y que la gente pueda realmente en una charla como decimos nosotros de café, pueda entender también las sensaciones que nosotros teníamos. Nosotros sabíamos que jugábamos contra Grecia a las 5 de la mañana y sabíamos que en Argentina había 4 millones de personas levantándose a las 4 de la mañana alentando. Y nosotros entrábamos y teníamos la suerte, bueno, en Beijing tuvimos la suerte de tener la visita de Diego cuando se lesiona Manu. Entra al vestuario, jugábamos con una medalla de bronce contra un país que nos había vencido en dos juegos previos al inicio de la Olimpiada, por una gran diferencia. Nos encontramos, bueno, como te decía antes, con Manu lesionado. Y de repente ese amor propio que tiene el jugador argentino, ¿cómo está catalogado a nivel mundial? Yo cuando jugaba en Italia, le preguntaba a los italianos cómo nos ven a los argentinos, más allá de que nos llaman sudaca y que somos lo que somos. Pero nosotros tenemos una forma de ver o una forma de trabajar en el deporte o ya una personalidad que resalta y se remarca por los demás, así que estoy seguro de que Argentina viene haciendo las cosas muy bien hace muchos años y la verdad que lo estamos viviendo, ¿no? Y podemos contarlo y seguramente dentro de 10 años vamos a hablar el mismo tema y va a ser igual. Vos sabés que es algo muy muy particular. Yo, por la duda, si vos recién enganchás la radio, estoy hablando con Román Chuzo González. Chuzo González es un jugador de básquet profesional, fue parte de la generación dorada, es parte de la renovación del básquet de este país. Es para mí un ídolo, digamos, a ver, un tipo que admiré siempre. Como admiro a todo el básquet y admiro la selección y admiro los grandes jugadores y aquellos grandes jugadores que no tuvieron la suerte de llegar a la selección, porque también los hay, sin lugar a dudas. Y digo, de arranque cuando planteaba hablar de esto, uno tiene, bueno, datos históricos, tiene estadísticas, tiene equipos donde jugó, tiene goles convertidos, tiene un montón de cosas que son las cosas que normalmente se hablan. Pero más allá de eso, entiendo que es una persona como esta que tengo enfrente, que ya viene de vuelta de un montón de cosas y ha llegado a la élite, a lo máximo que puede dar el deporte que eligió como forma de vida, como desarrollo, ha tenido grandes sacrificios, ¿no? Y la familia también juega un rol fundamental. Creo que, mira, el rol de la familia es el más importante. Yo, a los 18 años, me pongo de novio. A los 20 años ya... Es todo muy loco, ¿no? Porque, a ver, en el deporte, hoy estás acá, mañana te toca jugar en Córdoba, capaz que al año siguiente estás en Chile, y a los 2 años estás en Brasil, y después te encontrás en Europa. Entonces, el formar una familia... Y la plenitud deportiva de un jugador es muy difícil. Y si tu mujer o tus hijos no aguantan y no te hacen la segunda, como quien diría, sería muy difícil. Creo que el apoyo familiar, sobre todo la familia directa, es lo más importante y el apoyo más fuerte que puede llegar a tener un jugador, porque a mí me ha tocado ir a jugar a Arabia y yo árabe no hablo. Y afuera no ves las cosas como en el país. Entonces es otra forma de vida, otra cultura, otra ideología de deporte. Y adaptarse a distintas culturas. Porque es así, yo de un día para el otro de estar en Italia me voy a jugar a Arabia y de estar en Roma paso a estar en la ciudad del rey. Y en el equipo del rey. Y en el equipo del rey, del hijo del rey, del príncipe. Y me acuerdo que en ese equipo, el príncipe tiene un equipo de fútbol y uno de básquet. En el equipo de fútbol estaba Borghetti, que venía de ser goleador del Mundial de Estados Unidos. Y estaba el chileno Sala, que claro, ya, la rompió. El Al Ittihad. De Arabia, ni más ni menos. Sobre el Mar Rojo, un lugar soñado. Pero bueno, con su cultura, con su vivencia, una experiencia de vida muy distinta a lo que uno está acostumbrado a vivir. Y en lo deportivo, no es una liga, digamos, es una liga económicamente superior como la China, porque como tiene, la japonesa, porque tienen la plata. Claro, porque tienen la plata. Toda la plata. Pero no tenés ese roce o esa liga prestigiosa. Entonces los jugadores cuando van a ese tipo de lugares, seguramente lo que buscan es por ahí una adquisición económica más rápida o hacer una diferencia para después seguir luchando. Y el jugador llega un momento en su carrera que ya no juega por dinero, sino juega por prestigio. Vos ves un jugador de NBA, por ejemplo, vos lo ves hoy a LeBron James. Vos decís, LeBron James tiene 600 mil millones de dólares en el banco y el tipo lo único que quiere, y vos lo ves jugar y lo único que quiere es ganar. Es ganar, sí. Entonces sí, ya juegan por la gloria, claro. o para marcar hitos. ¿Qué más quiere? Claro, y bueno, uno muy a la distancia también intenta hacer con la carrera que le toca a uno lo mismo, ¿no? Tratar de hacer una diferencia económica, porque es, como te digo yo, es un deporte que a los 38, 39, 40 años ya estás retirado, y donde te queda la segunda parte de tu vida, donde te tenés que rearmar. Yo me tuve que rearmar. Yo el día que digo, bueno, ya estoy tirando los últimos ganchos y me cuesta dejar de ser jugador, porque lo fui desde los 5 años hasta el momento, y tener que volver a estudiar, porque tenés que volver a la escuela, y porque yo tuve que hacer curso de psicología infantil para poder seguir pegado al deporte, PNL, TAP, y nada, y tratar de expresar todo lo que fue mi carrera a los chicos. Hoy en Regata de Coronda tengo la suerte de tener una camada de chicos de 16 a 19 años que la verdad que están muy enchufados y tienen muchas ganas, y otra camada que viene de abajo de 15 años, y crear un proyecto con también la ciudad en comunión con la intendencia. Y más que nada, el sabor que me deja cuando hablo con vos en un café, en una plaza, en la puerta del club, hablo con un amigo tuyo, hablo con un familiar, y la gente siempre apoyando la idea de que el deporte es salud, no es una mentira. O sea, y lo que más sufrió esta pandemia fue tanto la escuela como el deporte, porque fueron las dos cosas que primero se cortaron, y son las dos cosas que recién están comenzando. Y venimos de un año complicado. Sí, muy complicado. En lo deportivo ni hablar, ¿viste? Y vamos a algo que no sabemos que puede llegar a pasar, que es otro gran problema. Cuando hablamos de Coronda, a ver, te trae Regatas de Coronda junto con el Negro Acosta a jugar en algo, en una liga, la Liga Santafesina, y bueno, es un boom que aparezcan ustedes a jugar en Regatas, y es un placer verlos y tenerlos por lo que ustedes mismos generan, y ustedes saben que generan ese tipo de cosas, ¿no? Un montón de gente en el club, chicos que por ahí estaban medio de resabiados, por esta cosa de la indefinición que tienen los chicos en determinada edad, que no sabes si seguir en el deporte o no, qué hago, voy pero no voy, o me gusta pero no, y ahora tienen un incentivo importante en el hecho de que con ustedes han vuelto. Y hay otra cosa, y hay otro técnico, y el técnico también es parte de esto, obviamente, de este proyecto, y el club es parte de un proyecto más grande que dentro de todo también abarca a la ciudad, abarca la intendencia, como lo decíamos en la presentación de ustedes en Regatas hace 15 días atrás, cuando hablaba el intendente de la integración un poco de esto, porque Coronda, a partir de la presencia de ustedes, el básquet de Coronda suena a nivel provincial, suena a nivel nacional, suena a nivel internacional con la presencia de ustedes. Es todo algo que de golpe entiendo que hay que empezar a pensar en capitalizar, ¿no? Decir, bueno, Coronda, el básquet de Coronda se mira de otra manera, aparece Coronda, a ver, que no es menor, Coronda, que es conocida por un montón de cosas, pero tal vez no por el básquet, ¿sí? Ahora se empieza a hablar de Coronda Básquet y tenemos que asumir un poco todos este rol de tener que entender. Y cuando digo todo, me refiero a toda la comunidad, no todos nosotros. El nosotros los incumbe a ustedes que están escuchando del otro lado. O sea, el mensaje este no es para mí, que lo tengo claro y lo vivo, sino para la ciudad. Todos tenemos que entender que una de las formas, y ato esto con lo que hablábamos el domingo pasado, todos tenemos que entender que necesitamos tener una mejor calidad de vida, tenemos que tener una mejor ciudad, tenemos que hacer un montón de cosas nuevas, pero para eso tenemos que estar convencidos de lo que tenemos. Y una de las cosas que tenemos, lo tengo enfrente, y sí, lo que esta persona que tiene enfrente genera, obviamente hace que podamos tener algún día algún tipo de mejor ciudad. Esta persona en el deporte, amalgamado con lo que es la institución de regatas, con lo que es la municipalidad de Coronda y generador de espacios nuevos para chicos, porque en definitiva, chicos que captamos en el deporte, lo estamos sacando de otro lugar. ¿Hay algún proyecto para arrancar la difusión del deporte de esto, Chuso? Sí, sí, tenemos un proyecto muy lindo que es el deporte de inclusión, tratar de abrirnos, ¿no? Creo que si bien los clubes con esta pandemia la han pasado muy mal y tienen muchísimos gastos y encontrarte cuando yo tengo el primer llamado, obviamente mediante Diego de por medio, que es un técnico que tuve la suerte de que me dirija y de haber salido campeón sudamericano a los 21 años, ganándole la final al Vasco da Gama. Después de haber ganado también un Super 8, recuerdo, en la cancha del Malvichino de Santa Fe contra Boca, en la época de Libertad de Sunchales, también con Diego de la Cabeza. Cuando comienza la pandemia, recuerdo una charla que tuve con Diego, y Diego me decía, mirá, me voy a dirigir a Coronda. Y se nos abrió. ¿Qué tengo que hacer? Sí. Bueno, siguiendo. Y bueno, después me tengo un llamado telefónico con Hernán, una persona que en poco tiempo logré querer y admirar por la idea que tenía, porque él sentía que el club merecía por ahí dar un pasito más al frente y delegar cosas para mejorar, ¿no? Yo creo que las cosas, si bien hay que respetar un cúmulo de realidades, tanto Hernán como Darío, con las dos personas que yo primero me comuniqué, y les ofrecí un proyecto a largo plazo, porque también estamos en un país donde unos proyectos a corto plazo no se pueden hacer porque no tenemos la posibilidad económica, porque no tenemos la infraestructura o por lo que fuere. Porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Claro, no sabemos qué va a pasar mañana. Fíjate cómo está afectando todo este tema de la pandemia, del tema del dólar, en los equipos, los jugadores, las ligas. Y bueno, el hecho de poder venir a Coronda, tener una reunión con Bachi, querido intendente de la ciudad, donde él apoya 100% lo que es el deporte de inclusión. Yo estuve hace 3 años trabajando en Rawson, que es la capital de Chubut, que es una ciudad muy chiquita, donde el 75% de los habitantes vive del Estado, son uh-huh. empleados estatales, porque bueno, ahí está la Casa de la Provincia, uh-huh. la Secretaría de Deportes, muy cerca de Trelew, y donde comenzamos un proyecto, que es el mismo proyecto que estamos haciendo, o que vamos a empezar a realizar en Coronda, donde había 200 chicos, y al año nos fuimos y había 1000, donde había 3 canchas de básquet en las plazas, y nos fuimos y había 8. Entonces la idea es trabajar en conjunto. Sabemos que hoy es muy difícil salir a pelear y poder conseguir, me imagino, para toda la gente, ¿no? En el caso de ustedes, un sponsor para la radio, en el caso nuestro, un sponsor para que nos apoye económicamente para tener un mejor equipo. Entonces hay que trabajar todos de la mano, y creo que esta ciudad lo tiene, porque como te dije antes, a mí me cobijaron de una forma excelente y están con una idea clara y lo ves en la calle, lo ves en el habitante, lo veo en los chicos, lo veo en las mujeres, lo veo en los hombres, lo veo en ustedes, en los periodistas, ese cariño, el amor, y a veces me pongo a hablar con Sebastián, ¿no? Nosotros que venimos de ciudades grandes donde esto no se vive, te motiva, a mí me super motiva. Yo capaz que salgo de acá y ahora me voy a la plaza y me pongo a tomar unos mates con un vecino, o me voy a almorzar y te cruza uno. Yo les cuento que realmente es un buen tipo, es un tipo recontramacanudo, que no tiene problemas, que habla con cualquiera, que cuenta su experiencia, que bueno, que uno lo mira y dice, no puede ser, no, ¿viste? Ya de una, el porte de un tipo de 2 metros 11 ya te lleva a mirarlo. Y si de repente te cruzás y podés compartir una palabra, seguramente que no va a tener ningún tipo de problemas. Si vos tuvieras que definir, y esto ya como para ir cerrando un poco esto, apenas casi hora de charla, si vos tuvieras que definir el básquet, ¿qué es el básquet? ¿El básquet como profesión o el básquet como vida? El básquet, ¿qué es el básquet? El básquet, bueno, el básquet es, para mí, fue lo que me sacó, y es lo que yo intento poder trasladar, generar, y que los chicos aprendan y que los padres también, ¿no? A mí me sacó de un lugar de comodidad que era la casa de vivir con mi padre, mi madre y mi hermano y mi perro, a tener que pasar a vivir solo a los 16 años, a tener que estudiar, a vivir con una familia e intentar hacerme una carrera, porque yo no vengo de una familia adinerada, entonces había que aprovechar esa pequeña posibilidad, como todos saben, los padres que tienen chicos grandes, imagínense a Román Gonzalo de 16 años calzando 50, que no existe la zapatilla, que no existe la ropa, claro, y que todo era un problema. Entonces yo me generé a través del deporte un medio de trabajo y me hice profesional a través de un esfuerzo y una inversión de muchísimos años, que es lo que por ahí le cuesta entender a los chicos ahora. Yo lo hablo con los chicos y dice, no, pero yo jugué poquito el partido pasado, no me van a poner más. No es así. Uno tiene que entrenar a diario, tiene que estar. Y estas cosas, o ese tipo de situaciones que le suceden, me han sucedido a mí. Yo, ayer anoche en una cena una persona me preguntaba, me dice, ¿cómo hiciste para llegar a jugar una Olimpiada? ¿Y cómo llegué yo a jugar una Olimpiada? Mira, arranqué barriendo la cancha, limpiándola antes de los entrenamientos, como hacen los juveniles actualmente. Me fui entrenando, me fui haciendo un poquito más conocido en el ambiente deportivo y fui invirtiendo mucho en trabajo, muchísimo en trabajo. Y creo que, bueno, no sé si me ha ido muy bien o muy mal, pero yo pude, y puedo decir que yo pude formar una carrera, una vida y una familia a través del deporte. De eso me siento totalmente orgulloso. Y bueno, ahora comenzando, siguiendo bajo el riel del básquet y con el trabajo, ¿no?, que estamos en comunión. Ha sido un gusto enorme tenerte este ratito con nosotros y con la audiencia de este programa. Te reitero, cuando arranqué la idea de que esto tendría que haberse dado hace 15, 20 días atrás. Sí, es verdad, yo lo prometí, no cumplí. Pero aparte por una cuestión formal, el Chuzo tuvo la delicadeza de no conceder ningún tipo de reportajes hasta que Regatas hiciera su presentación oficial. Cosa que realmente es así, y nosotros hasta a lo mejor teniendo la posibilidad por un montón de razones de tenerlo antes, respetamos esa decisión. Bueno, hoy recién pudimos concretar esto, que es la primera de un montón de charlas que vamos a tener, tanto con él como con Diego, como con Sebastián, a lo largo de este año. A mí me dejó satisfecho este momento. Y las primeras preguntas, que eran las que había que definir, me parece que dejan en claro esta idea de que sin sacrificio no hay nada, que cuesta muchísimo, que llegan no solamente los que están dotados físicamente, sino los que tienen una cabeza abierta, de que hay que entrenar, de que sin entrenamiento no hay nada. Y esto es trasladable a todos los órdenes de la vida. Seguro, porque el deporte profesional es un estilo de vida. Exacto. Yo, para contar una muy cortita, yo el nacimiento de mi hijo, el más grande, la pasé arriba de un avión, yendo a representar a la selección argentina en unos Panamericanos de República Dominicana, y el nacimiento de la nena en Italia. Y muchas fiestas y muchos cumpleaños, pero bueno, como decís vos, es una inversión, es un trabajo. He pasado Navidades arriba de un avión. Y tenés que ser fuerte, pero también tenés ese rédito de decir, estoy, o sea, lo que tienen que entender, cuando uno le pone mucho un trabajo que lo apasiona, y decir, poder vivir, como en este caso vos, que sos un locutor y que te encanta la radio y que lo haces hace muchísimos años, y decir, bueno, puedo vivir de lo que a mí me gusta, porque distinto sería si yo tendría que trabajar de una profesión en la cual no me siento cómodo o no la conozco, y dedicarme al básquet y hacer lo que a uno le gusta y poder comentárselo a la gente y generar un vínculo con una persona, y que mucha gente me dice, pero vos sos intocable porque vos jugaste un mundial. Le digo, no, yo no soy intocable, yo soy igual que vos, tengo dos brazos, dos piernas, tuve la suerte de entrenar muy duro, de tener mi talento, de poder pulirme y después bajo un reglamento de condiciones poder avanzar y llegar a mi carrera, capaz que si hubiera tomado otra decisión me hubiera ido mejor, uno nunca lo sabe, si hubiera tomado otra capaz que me hubiera ido peor, pero uno tiene que estar satisfecho y darle con todo, y esa es la idea, ¿no? Como decimos, en todos los órdenes de la vida, seas albañil, seas taxista, seas gerente o seas deportista. Chuso, gracias. Marvel, un saludo a toda la gente de Coronda, gracias nuevamente a todos por el recibimiento que tengo a diario, ya llevo más de un mes, y el hecho de sentirme acogido por la ciudad y con todos estos proyectos, nada, cuenten conmigo para lo que sepan, y para lo que quieran y para lo que necesiten, me ven en la calle y seguramente una charla de básquet vamos a sacar. Román Chuso González, genio y figura del deporte de este país y del mundo. Dale. Marvel. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.